Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Ogor, y la lista de canciones que puedes escuchar en este programa está en www.freenoisepod.com, así como los enlaces para su descarga legal y gratuita. Entra en www.facebook.com/freenoisepod, pulsa me gusta y déjanos tus comentarios, críticas, consultas o sugerencias. Y no olvides entrar en iTunes, puntuar el podcast y dejar una reseña para que más gente lo conozca. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com. ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? Hoy empezamos con One by One, hip hop activista y comprometido del dublinés Sibilian Slave. Toda la obra de este poeta urbano se encuentra en dominio público y alojada en archive.org. Fight with fucked up creation. You can fool most of the people most of the time. As long as you keep them ever heard. Uno de mis artistas favoritos de música libre es Brad Sachs, al que dedicaremos exclusivamente el tercer programa de Free Noise Pod dentro de unas semanas. Hoy, como aperitivo, vamos a escuchar este Waste of TV, uno de los mejores temas del que será su tercer disco, que aparecerá a lo largo de 2011. Si te gustan New Order, Belle & Sebastian o Pulp, posiblemente descubrirás reminiscencias de su música en A Higher Loss, de los suecos Emerald Park. Temas con calidad sobresaliente en los que se notan tanto el oficio del grupo como las horas dedicadas en el estudio. Ahora han reeditado su álbum de debut en la net label 23 Seconds. Thank you. En el año 2000 se formó Lady Bon Bon, un grupo mexicano que fusionaba punk, rock, pop y música electrónica con bases y samples de los 80. En 2005, este dúo mexicano, junto con el uruguayo Sebastián Cornelli, formaron Gigaboy, un proyecto que daba una vuelta de tuerca más a la mezcla para crear un acid jazz discotequero. Aunque su música está protegida por copyright actualmente, su primer álbum fue cedido con licencia Creative Commons al proyecto Comfort Stand. Este tema se llama I Give Up. Give it up or turn it loose. 1970 live version. Give it up or turn it loose.

mon cœur bat tin, tin, tin. Un joven francés llamado Jonathan está conquistando miles de oídos a través de Jamendo, una dulce voz y sencillos ritmos de guitarra que nos recuerdan que la música no necesita artificios para tener calidad. Folk en estado puro es lo que trae de Dada Weatherman en este Yellow Gold. The other vamos a acabar con otro clásico que ha pasado al dominio público. La marcha fúnebre más famosa de la historia, convertida en los años 30 en un clásico del Dixie gracias a Louis Armstrong. Cerrad los ojos. Imaginad un cortejo fúnebre bajando por Bourbon Street, en dirección al cementerio viejo de Nueva Orleans. ¿Qué música escucháis? We'll be right back.